Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos! ¿Qué saludos ahí, amigos? Les habla José Rodríguez en Los Ángeles, California. Un saludo especial aquí a los alumnos del licenciado William Vegaso Morón. Ok, estamos aquí iniciando. Hoy es ya domingo, estamos a 20 de marzo de 2011. Y empezamos con el programa de El Mundo de la Ciencia en un momento más. Dando cabina virtual aquí, licenciado William Vegaso Morón. Muy buenos días, licenciado. El programa de hoy, lo que es el Día Mundial del Agua. Y saludos a los que están en el salón de chat. Vamos a ir el audio regresándose un poquito. Muy buenos días, licenciado. ¿Listo para empezar? Buenos días, ¿cómo estás, José? Ya listos para una nueva edición del El Mundo de la Ciencia, ya que empezó el siglo escolar en Sudamérica, en especial ahí Perú. ¿Y nos recuerdas en qué escuela te encuentras? Sí, estamos nosotros trabajando en la institución educativa Fernando Carvajal Segura, número 6039, correspondiente a la UGEL 01. Y también hemos invitado el día de hoy al alumnado de la institución educativa San Marcos del Cono Sur, que se ubica en el distrito de Lurín, en el Cono Sur de la ciudad de Lima, con un clima bastante soleado, despejado y con una temperatura agradable que estamos bordeando los 23 grados centígrados. Ah, muy bien, aquí les saluda José Rodríguez en Los Ángeles, California. Y también aquí en un día de prima, aunque hoy está un poquito con nubes y un poquito de lluvia, pero ya iniciamos esta temporada buena de para nosotros en el norte de América, la primavera hacia el verano, al contrario de ustedes, ¿verdad? Así es, hoy día 20 de marzo comenzamos la nueva estación correspondiente al otoño. Exactamente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el SENAMI, ha puesto las 18:10 el inicio de la nueva temporada otoñal en el hemisferio sur. Gracias. Da inicio a nuestro webcast del día de hoy, 20 de marzo del 2011, correspondiente a una efemérides bastante importante dentro del calendario ecológico. Dentro del marco del Año Internacional de los Bosques, nuestro webcast es el Día Internacional del Agua, el Día Mundial del Agua, una fecha muy importante dentro de este calendario ecológico y al cual queremos nosotros sensibilizar al público en general en este Día Mundial del Agua. El lema propuesto por UNESCO, Agua para las Ciudades, respondiendo al desafío urbano. Sí, estamos nosotros entonces enviando el mensaje sobre la importancia que tiene el agua para la vida de los seres, los animales y las plantas. En este paisaje observamos una fuente de agua, precisamente una laguna, del cual muchos seres vivos dependemos nuestra existencia. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a apreciar también que de todas las moléculas que forman los caprichosos átomos, sin duda la más importante es el H2O. Casi la totalidad de los procesos químicos se dan lugar en disoluciones acuosas. Y es un bien fundamental para la supervivencia de la mayor parte de los organismos vivos conocidos. Constituye además el 65% del peso de una persona y el 90% de su cerebro. Con todos estos datos encima de la mesa, no es de extrañar que el agua tenga un día mundial propio, y es el 22 de marzo. Siguiente, por favor. En este Día Mundial del Agua, 22 de marzo, apreciamos dentro de un frasco a la Tierra, y a la Tierra flotando precisamente en un medio líquido que es el agua. El agua pura, el agua cristalina, el agua descontaminada. es el agua que, como derecho humano, todos debemos acceder y tener acceso a este recurso vital para la vida de las especies. Siguiente, por favor, José. En este webcast del 22 de marzo, Día Mundial del Agua. En el Día Mundial del Agua, 10 millones de peruanos aún no tienen acceso al agua potable. 10 millones de personas distribuidas en las 11 ecorregiones del Perú carecen de agua, pero agua de calidad. Probablemente vivan cerca de un río, de un lago, pero el agua que consumen no es adecuada para el consumo humano. Me refiero al agua tratada previamente en una planta de tratamiento para luego ser distribuido a los hogares. Siguiente diapositiva, por favor, José. En la siguiente diapositiva vamos a comprender nosotros cómo es este acceso al agua en nuestro país o en países de la región como el nuestro. El 97% de nuestras aguas residuales va a parar al mar, a los ríos, a los lagos peruanos. Anualmente, 3.600 ciudadanos mueren por la calidad del agua a la que acceden. Esta tarde, Peruanos sin Agua pedirá al Congreso firmar el Pacto del Agua. Como les decía hace un momento, el acceso de muchas personas a esta sustancia muchas veces se realiza de manera inadecuada. Las personas que no tienen acceso a una instalación de tuberías o cañerías del servicio público de agua deben comprar en cisternas o en camiones. Siguiente, por favor, José. Les decía entonces, el acceso de las personas al consumo del agua en la capital, en Lima, se hace de manera inadecuada e informal. La mayoría de los pobres peruanos bebe agua contaminada, por lo que mueren unas 3.600 personas cada año. En nuestro país, el tratamiento de las aguas residuales es deficiente, según diversas fuentes en el Día Mundial del Agua. Siguiente, por favor. Junto con José Rodríguez, desde Los Ángeles, California, quienes habla, William Vegaso Muro, estamos nosotros en nuestro webcast por el Día Mundial del Agua. La viceministra de Gestión Ambiental, Ana María González, alertó hoy que en Perú se trata menos del 70% de las aguas residuales, un indicador que es bastante crítico comparado a países del mundo. En declaraciones a RPP, González explicó que el problema del agua está vinculado al tema de la cantidad y calidad. Sobre la calidad, hay problemas con los vertimientos, entre ellos los industriales y las sustancias químicas que éstas poseen. Por ejemplo, los relaves mineros van a parar hacia los ríos, y los ríos se contaminan. Aguas abajo, el río es tomado por la población, que se dedica muchas veces al pastoreo o a las labores agropecuarias, sin tomar en cuenta que el agua está siendo contaminada por los relaves mineros, que a veces no tienen el menor cuidado de dejar de contaminar las aguas del río. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a apreciar precisamente la problemática que ocurre en nuestro país. Mínimo tratamiento de aguas residuales. Un 97% de los desechos de agua, aguas fecales, industriales y otras, en las regiones del Perú, se arrojan a los ríos, lagos u océanos. Y esto es un crimen, sencillamente. Es un delito que el código y el reglamento del medio ambiente contempla como un delito grave, la contaminación de las aguas del Perú por aguas residuales, producto de las industrias o de los relaves mineros, como anteriormente se comentó. Recordó hoy en un comunicado de prensa el presidente del Movimiento Peruano Sin Agua, el señor Abel Cruz. El líder de los sin agua recordó que 10 millones de peruanos no tienen acceso al agua, cifra que representa casi un tercio de la población, y además unos 3.600 personas, la mayoría de ellas niños, mueren anualmente por consumir agua contaminada. Siguiente, por favor, José. Efectivamente, de las 3.600 personas que mueren al año en el Perú por el consumo de agua contaminada, Muchas de ellas son niños, indefensos que desconocen que el agua que consumen está contaminada con residuos fecales, con relaves mineros o con residuos industriales. Siguiente, por favor, José. Cruz señaló que muchos camiones cisterna recogen agua de los ríos o riachuelos, ya contaminados por las heces de los animales y hasta de las personas. Como aquí apreciamos, este es un camión cisterna que distribuye el agua proveniente de riachuelos o de ríos y las distribuye hacia los asentamientos humanos ubicados en los conos de Lima, en los conos de la capital. Un cilindro de agua cuesta alrededor de 10 a 15 soles y los pobladores deben consumirlo diariamente. Al margen de todo ello, cuando no se tienen las medidas de precaución o de seguridad, ¿qué ocurre? Que se corre el riesgo inclusive de poder contaminarse el agua por el dengue. Y el dengue es una enfermedad que se ha puesto en alerta amarilla en las zonas, en 11 regiones en el Perú, en 19 distritos de la capital, precisamente porque el agua almacenada en cilindros, en depósitos, no tienen el menor cuidado. Imaginen ustedes que estas cisternas tampoco son descontaminadas, fluorizadas o clorizadas el agua. Por lo tanto, el agua que distribuyen tienen bastantes factores de riesgo y de contaminación. Siguiente, por favor, José. Estamos comentando acerca de los riesgos que tiene el agua para el consumo humano en el Perú. Pacto del agua. Por ello, los representantes de los sin agua tienen previsto exponer hoy su problemática ante el Congreso peruano y pedir que se firme un pacto por el agua para concienciar a la población sobre su valor y proteger este recurso. En Perú, solo el 43% de la población rural cuenta con abastecimiento de agua potable. El sector agrícola demanda el 80% del agua disponible, mientras que la población y el industrial concentran el 18% y el sector minero consume el 2% restante, según datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Adelante, por favor, José, con la siguiente diapositiva. Estamos comentando y hablando sobre el Día Mundial del Agua. José Rodríguez, desde Los Ángeles, y quienes habla, William Vegaso Muro, desde Lima, Perú. A esto se suma que en la costa peruana se concentra el 70% de la población y solamente tiene acceso a un 1,8% de oferta de agua dulce. En un contexto en el que esta zona depende de las precipitaciones pluviales en la sierra para abastecerse de este recurso. En la costa del Perú, desde Tumbes hasta Tacna, pasando por Lima, que está enclavado en medio de un desierto costero, vive el 70% de la población peruana y solamente tiene acceso a un 1,8% de disponibilidad de agua dulce. Imagínense esta desproporción entre la cantidad de población que vive en la costa y el acceso que tiene al agua dulce. Siguiente, por favor. ¿Seguimos con el video? Sí, continuamos con el video entonces. Vamos a observar el primer video sobre este Día Mundial del Agua. Contamos con 65 participantes presentes. ¿Nos presentas el video, este primer video? Que tiene, viene desde Argentina, ¿verdad? Así es un documental de una organización argentina por el Día Mundial del Agua, que se relaciona también al cuidado del medio ambiente y a la conciencia que debemos tomar para poder proteger este recurso vital. Adelante, por favor, José. Iniciamos. Thank you. Así es, en este video hemos apreciado el sentido que debe tener nuestra sensibilización y sobre todo nuestra conciencia ecológica en formar y educar a los alumnos en una conciencia ambiental. En la siguiente diapositiva vamos a apreciar por el Día Mundial del Agua nuestro webcast que estamos presentando en Puentes al Mundo y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia por el Día Mundial del Agua. La bienvenida a todos los participantes que ya se han unido a nuestro webcast correspondiente a hoy día sobre el Día Mundial del Agua. Alexis, Alonso Crisóstomo, Anabel, Andrea, Andrea Sorte, 221, David Solís desde México, bienvenido, a Edwin Yauyo, a Erosman, a Stephanie Rodríguez, a Fiorella, a Génesis, a Guerra.bc, a Jefferson Andrés, a Jerry Rivera, a Jordi, a Jorge 141195, a Jorge Ríos, José Amaya, a José Rodríguez, que está desde Los Ángeles, en la conducción y en la parte logística y técnica de este programa, a Luis Delgado, a Gerald Morales, a Renzo, a Sandra García, bienvenida, a Stephanie Lop, quienes nos están acompañando el día de hoy. Siguiente, por favor, José. En la siguiente diapositiva apreciaremos nosotros, en este Día Mundial del Agua, las actividades, los objetivos que se enmarcan en este Día Internacional. El Día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio del año 92, después de la cual la Asamblea General de la ONU adoptó el 22 de diciembre del año 92 la resolución por la que el día 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua. Siguiente, por favor. Sí, estamos hablando por el Día Mundial del Agua, hoy día 22 de marzo, y en esta diapositiva apreciamos entonces el agua como recurso humano y sobre todo como un derecho accesible para todos, un derecho humano el acceso al agua. Siguiente, por favor, José. En la siguiente diapositiva también seguiremos explicando sobre el objetivo que tiene este día vital para los seres vivos. Se invitó a las naciones a realizar actividades relacionadas con la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos, apelando a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el capítulo 18, Recursos de Agua Dulce, de la Agenda 21. En esta Agenda 21 cabe resaltar que ha sido aprobada por una serie de naciones, entre ellas el Perú, a fin de llevar a cabo los objetivos del milenio. Entre ellas está el cuidado, la protección y la calidad del agua, que debe ser de acceso libre y de calidad hacia la población. Pero como hemos visto, todavía uno de estos objetivos no se ha cumplido en el Perú. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, José. Además de los países miembros de la ONU, varias ONGs están haciendo actividades en este día precisamente para poder propiciar un cambio de conciencia y poder formar una educación ambiental en las siguientes generaciones. Sabemos que en países del África y en países también de la región latinoamericana, una gran cantidad de población no accede y no tiene acceso al agua potable. Por ejemplo, en lugares de Haití, que luego del terremoto que sacudió el año pasado, muchos de ellos no han tenido acceso al agua en casa. Siguiente, por favor. Seguimos con el siguiente video. Día Mundial del Agua. Continuamos con el siguiente video por el Día Mundial del Agua. Y quiero que presten atención, por favor, estimados participantes, a los mensajes de dichos videos y al contenido por este Día Internacional. Across the universe, pools of sorrow, waves of joy. Continuamos, profesor. Así es, José. Estamos viendo cómo en muchos lugares de Sudamérica y de Latinoamérica hay actividades que nacen de la sociedad civil organizada, de la comunidad educativa y sobre todo teniendo a los maestros y a los profesores como líderes en la transformación de una conciencia ambiental, en la creación de lugares específicos de recreación o de áreas verdes, pero que lógicamente necesitan la participación de la comunidad. En este Día Mundial del Agua, en este Día Internacional del Agua, Agua para las Ciudades, respondiendo al desafío urbano, es el lema que la UNESCO ha propiciado para el presente año, 2011, en el Día Mundial del Agua. Siguiente, por favor, José. Adelante. Agua para las ciudades, respondiendo al desafío urbano. La migración ha generado en ciudades como Lima, ciudades como Santiago en Chile, Quito, Ecuador o Bogotá en Colombia, la participación de cientos de personas que han migrado del campo a la ciudad. El objetivo del Día Mundial del Agua 2011 es centrar la atención internacional sobre el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua. Siguiente, por favor. Les decía entonces, la migración del campo a la ciudad ha determinado que más que cualquier otra época en las migraciones, las ciudades hayan aumentado en población. En este Día Mundial del Agua, las ciudades enfrentan un gran reto, el reto de abastecer de agua a toda la población migrante. Los migrantes que han ido de las zonas rurales hacia las ciudades demandan, en consecuencia, el acceso a agua de calidad. Por favor, siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, comentamos que el tema de este año, Agua para las ciudades, respondiendo al desafío urbano, es el lema en el cual UNESCO hace un llamado a las autoridades mundiales. Esa es la primera vez en la historia de la humanidad que la mayoría de la población mundial vive en ciudades. 3.300 millones de personas y el paisaje urbano sigue creciendo. Efectivamente, Lima ya ha alcanzado los 7 millones de habitantes. Y aproximadamente un 10% de esta población vive en los conos de la capital. Por lo tanto, el acceso a agua potable es difícil. Las autoridades y las empresas estatales hacen sus máximos esfuerzos para poder abastecer de agua a dichos pobladores. Estamos viviendo una campaña electoral en la cual el próximo 10 de abril, domingo 10 de abril, se convocan a elecciones generales para nuevo gobierno político, nuevas autoridades políticas y también nuevas autoridades congresales. Pero los temas relacionados con el medio ambiente, entre ellos el acceso al agua potable, no forma parte de la agenda de estos candidatos. Ustedes que están presentes y que serán futuros electores, o que ya lo son, demandemos de estas autoridades y de los candidatos que pongan en agenda los temas relacionados al agua, al medio ambiente y hasta hace poco al descongelamiento de los glaciares tropicales en el Perú. Sobre todo, los candidatos que se acercan a pedir el voto popular no ofrecen entre su plan de gobierno planes de contingencia para poder combatir el calentamiento global. El 38% del crecimiento tiene su origen en la expansión de los barrios de tugurios. La población urbana está aumentando más rápido que la capacidad de adaptación de su infraestructura. Es cierto, en Lima, los conos sur, norte y este han crecido en los últimos 10 años en población más que el promedio en todo el país, debido al fuerte centralismo que ejerce Lima sobre todo el país. Y esto es un tema de preocupación que debería ser incluido dentro de la agenda política de los diferentes candidatos. Estamos conversando sobre el Día Mundial del Agua y es propicio poner sobre el tapete estos temas de ecología y de medio ambiente. Por favor, siguiente. En la siguiente diapositiva apreciaremos también que este crecimiento desmesurado en ciudades de alta población, como la de Lima, inclusive también nos están escuchando en México, sabemos que las demandas sociales por el acceso al agua deben ser contempladas por las autoridades. El objetivo del Día Mundial del Agua 2011 es centrar la atención internacional sobre el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua. A eso nos referimos con las demandas sociales que tiene la población para el servicio y el acceso al agua potable. Creemos que la planificación a corto y mediano plazos en la habilitación de tuberías y de la red de agua y saneamiento también debe llegar hacia dichos pobladores, poblaciones que viven con poco menos de 3 o 4 litros diarios de agua al día, a diferencia del ciudadano promedio en la capital, quienes tenemos acceso al agua potable con tuberías y la red de la empresa estatal, podemos cubrir nuestras demandas y necesidades básicas de agua. Siguiente diapositiva, por favor. Este llamado también para los alumnos de nuestras instituciones educativas en el sentido de conservar y de cuidar nuestro recurso al cerrar los grifos y los caños de agua. Observamos en imagen pobladores en Haití que se dirigen hacia las fuentes de agua con sus bateas, con sus baldes, para poder abastecerse de agua, pero sigue siendo insuficiente, pues las necesidades básicas del agua, no solamente para consumo humano, sino también para actividades de regadío, agrícolas, es insuficiente en estos lugares. Siguiente, por favor. El Perú tiene una de las grandes fuentes hidrográficas, como es la cuenca del Atlántico. Pero lamentablemente, el 3% de la población que vive en el oriente del Perú se abastece con el 80% de la disponibilidad de agua. Es la cuenca del Atlántico en el Perú. El tema de este año, Agua para las Ciudades, respondiendo al desafío urbano, tiene por objeto poner de relieve y alentar a los gobiernos, las organizaciones, las comunidades y a las personas a participar activamente para responder al desafío de la gestión del agua urbana. Siguiente, por favor, José. Este desafío, como lo hemos comentado anteriormente, debe estar puesta en agenda de los candidatos que ofrecen no solamente modificar la estructura, ofrecer más empleo, subir los sueldos, sino también atender las demandas de las ciudades. Las ciudades en el Perú, que cada vez el crecimiento económico se sigue distribuyendo, también demandan un acceso al agua de calidad. Y el agua debe ser contemplado también como un derecho humano. Siguiente, por favor, José. Agua para las ciudades, un desafío urbano. Es el lema de este año 2011 por el Día Internacional del Agua. Agua para las ciudades respondiendo al desafío urbano UNESCO 2011. Siguiente, por favor, José. Seguimos con el siguiente video. Así es. Vamos a observar el siguiente video también. Y les comento entonces, estimados participantes, quienes ya están en un buen número acompañándonos, vamos a observar el siguiente video y el mensaje que lleva por el Día Mundial del Agua. Agua para las ciudades, respondiendo al desafío urbano. Iniciando. El agua es nuestra principal fuente de vida, un recurso agotable que nos ofrece la naturaleza y que debemos de cuidar. El solo hecho de vivir en una isla marca la escasez de los recursos de agua dulce disponibles. Por eso, los primeros núcleos de población se concentraban en lugares donde había asentamientos de agua, normalmente en zonas de nacientes naturales o con la posibilidad de hacer pozos, casi siempre en zonas de costa. Lo que hoy es tan fácil y natural como acceder al agua en cualquier lugar de nuestra geografía, es el resultado de un complejo proceso que comienza por el agua de lluvia que cae de las nubes o la que deja la nieve, principales fuentes naturales generadoras de este preciado líquido, recogida en acuíferos que se encuentran bajo tierra y a donde les llega mediante filtraciones. El agua subterránea es la que llena las grietas y los espacios entre las rocas y los sedimentos bajo la superficie de la tierra. Más del 90% del suministro de agua potable del mundo proviene del agua subterránea. El hombre es el encargado de extraer el agua recogida en los acuíferos y llevarla hasta las galerías y pozos por medio de conducciones públicas o privadas, como canales o tuberías. De ahí se distribuye a las balsas y embalses a través de redes de conducción para el riego de la agricultura o a los depósitos de abastecimiento público para el consumo doméstico. El esfuerzo de la iniciativa privada que obtuvo el agua mediante la búsqueda de caudales en galerías y pozos se une al desarrollo de toda una red de canales de distribución para poder llevar el agua a toda la geografía insular. Esto se hace a través de dos arterias insulares: el canal La Palma 1, que va de Barlovento a Fuencaliente, y el canal La Palma 2, de Barlovento a los llanos de Adidane. Ambos parten del mayor embalse público de La Palma, la laguna de Barlovento, donde se recoge el agua que luego se distribuirá para toda la isla. La construcción de balsas y el desarrollo de redes de riego que abarcan las principales zonas de cultivo de La Palma han propiciado que en la actualidad dispongamos de agua prácticamente en toda la isla, tanto para el consumo humano como para el desarrollo y sostenibilidad de la agricultura. Poder disponer del agua con solo abrir el grifo lleva aparejado todo un complejo sistema que en la isla se ha realizado a través del Consejo Insular de Aguas de La Palma, un organismo autónomo adscrito al Cabildo Insular. En el Consejo participan todos los sectores públicos y privados, como titulares y concesionarios de aprovechamientos, organizaciones agrarias, empresariales, sindicales y de consumidores y usuarios que intervienen en el complejo mundo del agua. Entre las múltiples actividades del Consejo Insular de Aguas, el pilar básico es la planificación hidrológica, con la que se pretende fijar las directrices que permitan un uso racional de los recursos hidráulicos, al mismo tiempo que una eficaz protección de su calidad y todo lo que tenga que ver con las aguas de La Palma, una riqueza natural de la que todavía no somos conscientes. Otra línea de actuación desarrollada por el Consejo Insular de Aguas de La Palma es la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, básicamente de abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales en colaboración con los ayuntamientos de la isla. Conscientes del importante esfuerzo realizado por el sector privado en la isla en cuanto al impulso de las obras de captación de caudales e infraestructuras de transporte y con el ánimo de incentivarlo, desde 1996, el Consejo Insular de Aguas de La Palma viene convocando anualmente la concesión de auxilios económicos a obras hidráulicas de iniciativa privada. Entre las obras ejecutadas, además de numerosas actuaciones de mejora de redes de riego, balsas y depósitos, limpiezas de barrancos, etc., pueden destacarse la conexión provisional entre la laguna de Barlovento y el canal García-Tijarafe, el depósito regulador de la red de riego de La Galga, la reparación de las conducciones de aguas residuales en Santa Cruz de La Palma, la prolongación de la red de riego de Aduares en Breña Alta o el aprovechamiento de las aguas alumbradas en el túnel de trasvase o el de la red contra incendios de Punta Gorda, que también servirá para suministrar agua a los agricultores de la zona. Todo este enorme esfuerzo de iniciativa, planificación e inversión, tanto pública como privada, han dado como resultado que la situación hidráulica de la isla pueda considerarse equilibrada. No obstante, debemos concienciarnos de que estas condiciones pueden cambiar. Nos enfrentamos irremediablemente a un cambio climático calificado como global e irreversible, y que ya percibimos claramente en la actualidad, con una paulatina elevación de las temperaturas medias y cambios en el régimen de precipitaciones, siendo estas cada vez menos frecuentes y de carácter más torrencial. Así que cuanto antes acomodemos los hábitos de consumo doméstico y mejor adaptemos nuestras infraestructuras de riego al ahorro efectivo de los caudales, antes estaremos preservando la... Seguimos adelante. Bien, estamos en el Día Internacional del Agua, nuestro webcast del 20 de marzo del 2011. Gana un libro en PDF, la invitación para los participantes de cómo ganar y acceder a este libro en PDF. El webcast del Día del Agua, la fuente es Wikipedia, en la cual hemos elaborado este libro. Por favor, adelante, José, en la siguiente diapositiva, para poderles explicar a los participantes cómo poder obtener este libro en PDF sobre el Día Mundial del Agua. Lo que primero debes hacer es ingresar a la página que hemos puesto en la red social del Facebook, Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Dale clic al blog Novedades de la Semana. Tercero, observa las diapositivas y los videos. Cuarto, contesta la encuesta y llena tus datos. Siguiente diapositiva, observamos cómo poder ingresar a la página de la red social en Facebook, Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Allí encontrarás nuestro blog Novedades de la Semana. Una vez que hayas ingresado, haces clic al enlace del blog para poder observar las diapositivas, leer el libro que te estoy ofreciendo. Ahí tenemos una imagen, nuestra página, y es el enlace para poder entrar al blog Novedades de la Semana. Siguiente diapositiva. Al ingresar al blog podrás encontrar todas las diapositivas que estamos observando. Siguiente. Dichas diapositivas están a tu disposición para que las puedas descargar y las puedas revisar en casa, en tu equipo, en tu PC o en tu laptop. Las mismas presentaciones que el día de hoy te he explicado están a tu disposición en el blog Novedades de la Semana. Siguiente, por favor. Hemos hablado sobre el Día Mundial del Agua, propuesta por UNESCO, el lema de este año 2011. Siguiente. Y al final del blog vas a encontrar una encuesta hecha con el formulario de Google. Esta encuesta, por favor, es sencilla. Contestarás algunas de las preguntas que están a continuación. Siguiente. Y al contestar las preguntas, llenas tus datos, anotas tu correo electrónico y a vuelta de correo te estaré enviando este libro en PDF por el Día Mundial del Agua. De lectura obligatoria para poder comprender mejor la importancia que tiene el agua para los seres vivos y la vida de las especies. Siguiente. Esa encuesta que pido que por favor participes, completes, es para poder enviarte el libro Día Mundial del Agua, que ha sido la webcast del día de hoy. Webcast 22 de marzo, Día Mundial del Agua, agua para las ciudades. El webcast que estamos haciéndolo en nuestro portal puentesalmundo.net, en nuestro canal El Mundo de la Ciencia, junto a José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Sí, dale siguiente para poder concluir con esta presentación y pasamos a la última, que es sobre las informaciones acerca del agua. Ok, perfecto. Ahí vimos cómo ganarnos el libro. Estoy en la diapositiva sobre la hora de la Tierra. Así es, ahí estamos. Sobre la hora del planeta, el próximo 26 de marzo a nivel internacional, desde las 8:30 hora local en tu país, por 60 minutos el planeta apagará sus luces. Este llamamiento internacional para la conservación de la energía y sobre todo para el ahorro de la energía es apagando las luces que no son necesarias en nuestros hogares. La hora del planeta es una actividad mundial que por cuarto año consecutivo se realiza en todo el mundo. El próximo 26 de marzo, 8:30 de la noche, estaremos uniéndonos a la hora del planeta. Próximo sábado 26, 8:30, José, te invitamos a ti y a todos los participantes a unirnos a esta gran campaña. Perfecto, y tenemos otro video y lo final o ¿cuál es la secuencia? La secuencia continúa con ¿Sabías qué? No sé si tienes ya puestas las diapositivas. Listo. Continuamos brevemente con ¿Sabías qué? Y terminamos con el video. Ok. Adelante. Hechos y cifras acerca del Día Mundial del Agua. Agua para las ciudades. ¿Sabías qué? Mientras voy dando lectura, vas pasando por favor las diapositivas, José. 828 millones de personas viven en tugurios o asentamientos informales, los cuales están diseminados alrededor de todas las ciudades del mundo. El mayor desafío es el de proveer a esta gente con agua potable y servicios sanitarios. La población pobre paga 50 veces más por un litro de agua de lo que se paga por ese mismo litro en los barrios ricos. Ello debido a que tienen que comprar el agua a vendedores particulares, quienes especulan con el preciado líquido. Las personas más pobres son las que más necesitan tener el agua. Debido al rápido proceso de urbanización, las ciudades enfrentan una creciente demanda por agua y servicios sanitarios. Para cubrir dicha demanda, las ciudades van más allá, lo cual degenera en una sobreexplotación de los recursos hídricos. La contaminación típicamente se refiere a la presencia de químicos y otras sustancias en concentraciones mayores de lo que normalmente habría bajo condiciones naturales. Como decíamos entonces, cada día 2 millones de toneladas de desechos humanos son depositados en ríos y quebradas. En muchas ciudades, especialmente en los países en desarrollo, la falta de adecuados tratamientos de aguas negras y de adecuadas instalaciones de alcantarillado degeneran en la polución de los recursos hídricos, tanto subterráneos como superficiales. La falta de instalaciones de abastecimiento de agua y de adecuadas condiciones sanitarias en las ciudades conlleva la existencia de serios problemas de salud. Como estamos comentando, el abastecimiento del agua en muchos lugares no alcanza y no es suficiente para la gran mayoría. No desperdicies el agua, porque gota a gota el agua se agota. Inadecuadas instalaciones de servicios sanitarios a menudo son fuente de contaminación del agua potable. Después de fuertes lluvias, dicha agua lava los desechos humanos, principalmente en los asentamientos informales que carecen de servicios sanitarios básicos, hacia las fuentes abiertas de agua potable de los pobres. El agua potable contaminada normalmente produce en las personas que la consumen epidemias de cólera, enfermedades como diarrea y brotes de malaria. Y como lo hemos dicho hace en el comienzo de nuestro webcast, la epidemia del dengue precisamente se difunde porque los cilindros, los baldes de agua, están disponibles para que el zancudo o el mosquito deposite sus huevos. Siguiente, por favor, José. El agua potable contaminada, como hemos dicho, produce normalmente en las personas de bajos recursos y más pobres riesgos de enfermedades. Recuerda siempre cerrar el caño, mantener cerrado el grifo y sobre todo los reservorios de agua bien tapados. La malaria fue a menudo considerada una enfermedad rural. Hoy en día se encuentra entre las principales causas de enfermedad y muerte en muchas áreas urbanas. Tasas de fuga de agua de hasta 50% son bastante comunes en sistemas de distribución urbanos de agua. Entre 250 y 500 millones de metros cúbicos de agua son desperdiciados cada año en muchas de las megaciudades del mundo, entre ellas Lima, ciudad que no se puede escapar de esta grave problemática. Siguiente, por favor, José. ¿Estamos en la última? Efectivamente, y aquí en esta imagen, que habla mucho, nos indica del cuidado que debemos tener con el agua. No desperdiciar dicha cantidad de agua ayudaría a proveer con agua potable a unos 10 a 20 millones de personas adicionales en la ciudad. Y este llamado de conciencia en la sección ¿Sabías qué? Fue tomada de la publicación Agua y Ciudades, Hechos y Cifras, de la ONU, Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del decenio del Día Internacional del Agua. A nombre de William Vegaso Muro, aquí en Lima, Perú, y de José Rodríguez, en Los Ángeles, California, queremos agradecer a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy por el Día Internacional del Agua. Adelante, José. Perfecto, encantado aquí de tener al mundo de la ciencia en nuestra programación en Puentes al Mundo, en especial a los alumnos que tenemos ahí reportándose hoy desde... Yo soy muy malo para los nombres aquí. Sí, claro, tenemos a del Colegio Carvajal Segura y San Marcos del Cono Sur. Muchísimas gracias, profesor William, y nos esperamos el próximo mes ya preparándonos para lo que es Transmitierra 2011. Y la invitación cordial también a todos los participantes a unirse para el Eco Transmitierra 2011, en la que estaremos también haciendo un llamado a la conciencia en la sensibilización por el Día Mundial de la Tierra el próximo 22 de abril, en la que tendremos el gusto de seguir compartiendo con todos ustedes un nuevo webcast. Los estudiantes, los colegas, quienes se han unido y acompañado en este webcast, queremos darles las gracias por su gentil participación y asistencia. Muchas gracias también, José, allá en Los Ángeles, California, y estamos comunicándonos. Perfecto. Finalizamos aquí nuestra programación con un video, que es el último aquí, ¿nos lo presentas? Ahorro de agua. El ahorro de agua, que es vital para todos, y sobre todo acostumbrarnos ya a cuidar el agua, a cerrar los grifos y los caños y a no usar de manera irracional este recurso. Muchas gracias. Finalizamos programación con el video. Hola, soy Juan Ranón y estoy aquí para contaros una breve historia. Mi historia, de la que sin vosotros saberlo, también sois protagonistas. ¿Qué por qué? En este maravilloso paraje que veis... se ve bien, por cierto, con estas gafas, ¿no? Pues bien, en aquel río que veis, vivimos mi ranata y yo. Un barrio estupendo. Pero ya andamos mirando nuevas charcas, porque todo esto tiene los días croantados. Y todo entre otras cosas, porque los humanos derrocháis mucha agua. ¿No os lo creéis? ¿Que no os lo creéis? Echamos un vistazo a la familia consciente Pilfarro, por ejemplo. Aquí están, disponiéndose a inmortalizar el final de un feliz y despreocupado verano, bien pasado por agua. Para captar en toda su plenitud la moraleja de esta breve historia, es imprescindible conocer las aficiones principales de los miembros de esta curiosa familia. Todos ellos, sin excepción, son la mar de majos, pero hay que ver cómo derrochan el agua. Acompañadme y lo veréis. Aquí está la mamá de la casa, Mercedes Pilfarro, sin duda una de las dos o tres personas más limpias del mundo. Desde que vio Pretty Woman, no concibe otro baño que no sea espumoso y en bañera extra large. Sin pensar, claro está, que para llenar su jacuzzi han sido necesarios más de 600 litros de agua. Fermín Consciente es famoso en el barrio por el brillo radiante de su coche. Y su trabajo le cuesta mantener tan honrosa distinción.